tiburón, que es uno de los seres que más tiempo lleva habitando nuestros mares. Y vamos a mirar precisamente ahora hacia atrás en el tiempo. Vamos a acercarnos un poco a la historia de la humanidad y algunas cuestiones que no aparecen en los libros de texto, no aparecen en esos libros de historia, quizá como mucho en la cara B. Es la vida, obra y milagros de personajes que nos demuestran que, como dice el anuncio, el ser humano es extraordinario. Claro que sí, el ser humano es extraordinario y aquí lo vamos a comprobar. Saludamos hasta ahora a Javier Peláez, autor del blog irreductible.es, que tiene su sede aquí, en Canarias, uno de los blogs que más éxito tienen en el mundo de Internet actualmente. Javier Peláez. Javi, buenos días. Hola, buenos días, Víctor. Cuéntanos alguna de esas historias que podemos leer en tu blog, alguna de esas historias maravillosas con las que nos ilustras cada día y que nos gustaría también que compartieras con todos los oyentes de Canarias Radio La Autonómica. Cuéntanos, Javi. Pues encantado. Yo tenía preparado para hoy hablar de Julius Neubrunner. Era un químico, un farmacéutico alemán que tenía una pequeña farmacia en Kronberg, cerca de Frankfurt. Este Julius tenía unas ideas bastante originales para su tiempo. Tenía una farmacia y unió ese trabajo en la farmacia con su gran afición, las palomas. Ideó un sistema para recibir y enviar recetas entre los pueblos vecinos, y más tarde se dio cuenta que también podía enviar y abastecer de medicinas, pues por el mismo método, enviaba las palomas hacia los pueblos vecinos. También unió pues el tema de la fotografía, que le encantaba, y se dio cuenta que, bueno, colocando una cámara a estas palomas, bueno, pues podría hacer fotografías aéreas. Desde allí empezó a trabajar en una cámara, pero había un problema. En 1903 las cámaras eran enormes, se puso manos a la obra, y para aquella fecha ya tenía listo un modelo de cámara con un tamaño realmente increíble, 7 centímetros y 75 gramos de peso. Se fue a la capital para registrar aquel invento y, bueno, incluso hubo una anécdota en el que allí en la oficina de patentes pues el funcionario pensó que aquello era una broma, que era imposible, y a Julio le costó pues un buen rato convencer a los responsables de la oficina de patentes de que aquello era realmente una cámara y que funcionaba. Pero bueno, lo consiguió y empezó a calcular el tiempo de trayecto de las palomas, ajustó un pequeño reloj que accionaba con un resorte, y cuando la paloma se encontraba pues sobrevolando el castillo, la cámara realizaba una fotografía. Aquellas fotografías aéreas se pusieron muy de moda, en 1907 causaron furor, y Julio se le ocurrió comercializarlas como postales. La verdad es que tampoco le fue nada mal, y con el dinero de aquellas cámaras, Julius se dedicó a perfeccionarlas, a reducirlas. Incluso llegó los últimos modelos a un tamaño realmente sorprendente. Los últimos eran de tan solo 4 centímetros y pesaban unos 60 gramos. Los años pasaron, esas fotos se pueden ver en Internet, las hemos conservado. Y cuando llegó la Primera Guerra Mundial, bueno, pues se pasó lo inevitable. Estas palomas tuvieron un uso militar, se convirtieron en las primeras espías aéreas, suministrando fotografías de tropas, de arsenales, ayudando en la estrategia militar. Pero bueno, eso ya es otra historia. Yo personalmente me quedo con la inventiva y con las ideas originales de este curioso farmacéutico, Julius Neubrunner, y aquellas palomas que fueron unas verdaderas pioneras de la fotografía aérea. Las primeras fotografías aéreas de la historia de la humanidad, quizás, Javier, a cargo de unas palomas allá por el año 1903. ¿Quién lo diría y quién se lo imaginaría? Pues sí, son estas curiosidades que, como dices tú, están un poquito ocultas, no salen en las grandes historias, en los grandes libros, pero bueno, siempre acercan mejor la historia, se hacen más fáciles y, bueno, son mucho más divertidas también. Habría que ver esas palomas mensajeras haciendo también de fotógrafas improvisadas. Muchas gracias, Javier Peláez, del blog irreductible.es, por acercarnos precisamente a una de esas historias. Las primeras fotografías aéreas de la humanidad, allá por el año 1903. ¿Quién lo diría y quién se lo imaginaría? Muchas gracias, Javier. Buenos días. Hasta luego, Víctor. Y nosotros, que continuamos. Buenos días, Canarias, con Víctor Hugo Pérez. Y nosotros llegamos a las 7 menos cuarto. A esta hora repasamos los titulares de esta jornada. Y la noticia, sin duda, hoy está en la villa de Teror. Todos los caminos conducen a la Virgen del Pino. Miles de peregrinos han acudido durante todo el fin de semana.